El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Gente de Moreno, comienza Bar Blues, desde acá de la ciudad de Moreno, estamos de la radio, es 90.10 FM de la ciudad de Moreno. Los teléfonos de la radio son 0237-466-6559 y el celular es 1561-54-0359. 1561. Ustedes dirán este cambio, ¿qué pasa? No está el Gusti. Y está el Eti, que mientras está acá, está arreglando un lavarropa, que él tiene una cajita de herramientas. Tiene el problemita de decir, ¿qué es el problema que tiene este? No saca el agua, puta madre. Pero estábamos acá hace un rato, mientras esperábamos que Rayo terminara, estuvo reparando otro que le sacó, ¿qué era? ¿Como un corpiñito ese? Un alambrecito, siempre, bueno. Siempre se va. Ah, pero vive solo el hombre, me decías vos este. Bueno, algún día. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, y entonces acá, en Olo, como no está el Gusti, que ahora vamos a tener que con vergüenza realmente, bueno. Con una real vergüenza. ¿Dónde vamos está a tener, el Gusti? Vamos a dar un poquito, vamos a tomar coraje para decir dónde está el Gusti ahora. Es más, largamos el concurso ahora, la adivinanza. ¿Dónde está el Gusti ahora que no está acá? ¿Dónde está el Gusti? Bueno, ya está. Y este acaba de decir, entonces, el teléfono es 15-6154-0359. A ver, de vuelta. 15-6154-0359. Ahí está. Y el ahí... otro es el 0237-466-6559. Mirá vos lo que... Acá llega la primera por parte de uno de... Sí, del grupo. Mirá vos lo que dicen. ¿Qué pusieron? Qué bárbaro. La gente de la producción hace gestos. Mirá que... Mirá, no. Bueno, pero no, tienen que adivinar a dónde está el Gusti ahora. ¿Dónde está el Gusti? Que no está sentado acá con nosotros en la mesa de Bar Blues. Mientras el gallego le hacemos el gesto para que al lado del lavarropa nos deje un cafecito a cada uno, ¿sí? Mira. Y bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, loco, ¿cómo me vas a decir que el Gusti está...? ¿Qué le habla en inglés la niña? Bueno, y entonces para como este programa empiece caliente. Realmente vamos con el primer tema. Este tema que siempre estuvo dedicado a nuestro plomero, el Huguito. Huguito, que siempre pasa, ¿te hace algún comentario? ¿No? Sí, un comentario. Todo, sí. Hablamos más de Independiente, que está más para la B que... De la B no tenemos que hablar y siempre nos hace un comentario sobre eso. Pero Huguito, que siempre que nos música pedía... antigua, che. Sí, bueno, y hablando de música antigua, ahora vamos a pasar esto. Él quería siempre un tema antes de irse a dormir, cuando teníamos el programa más tarde, que lo dejara bien arriba. Y ahora vamos entonces con este primer tema. ¿Puede ser que sea este? Mirá vos, y luego que vamos a arrancar. Ahí va, Los Redondos, ¿no? Ahí va, listo. Ensayo general. Bueno, pasaron los Redondos, Vencedores, Vencidos. Qué tema, ¿eh? Lindo, y Huguito dijo que pasen buena música. Acá fue el primer tema dedicado justo a Huguito. Que traigan unos sándwiches, mejor. Sí, siempre el mismo reclamo. Sí, bueno. Y vamos entonces con el clásico de este segundo bloque, que son los saludos. Los saludos a la gente. Bueno, hoy van saludos para mamá Dolly, que nos está esperando. Que hoy no va a cocinar. Sí, no va a cocinar. Va de ladri. Va a amasar. Bueno. A Sandra de Quilmes, a Flor, a Anto, a Mariana, Esther y Sandra de La Perlita, al Negro Rally y al Polaco, amigos míos, espero que me estén escuchando, al Flaco Palestrini y a Justin Bieber. ¿Cómo a Justin? Sí. No, eso, bueno, está bien, entonces, no podemos dedicar este programa. Estamos esperando, hubo a uno acá que nos puso que estaba en un sauna, y no podemos permitir que se diga eso de nuestro hermano, que no está acá porque está en un sauna en este momento. Tenemos otro mensajito acá. Le va a ir a ese. En privado dice que lo vio en un barco yugoslavo que está amarrado acá en el puerto. Tampoco queremos convalidar eso. Acá hay un mensaje de Gusti. Sí. Che, no salgo en vivo por la radio. Corresponsal en vivo cubriendo Justin Bieber. ¿Eh? El Gusti cubriendo Justin. Esto se fue al carajo. Ya. Qué barro. Esto, si el viejo se llega a enterar... Ahí está. Yo te digo, si el viejo se llega a enterar... ¿Lo llamamos? ¿Lo ponemos al aire? Que nuestro... que nuestro hermanito no es que está cubriendo carajo, vamos a poner, ¿no? No es que está cubriendo a Juanse mientras lo retiran de un... Lo llamamos, le preguntamos. Por eso en este momento, con esta música de fondo y recordando siempre las premisas en alto que tenía el viejo con el cuadro de Juan Carlos Onganía a la cabecera de la mesa, queremos reivindicar la memoria del viejo y decir que nos llena de tristeza la actitud de nuestro hermano, que si sigue estos pasos en cualquier momento va a ir a cubrir a Ricky Martín, a José Vélez, a... No, y mirá lo que dice, está saliendo al aire, dice. ¿Qué quiere? Hola. ¿Qué? Hola. ¿En dónde estás? Acá estamos poniendo el recital que yo tenía. Ah, sí. Maricón, bueno, aunque sea, hay muchas madres esperando algo que justifique esto. Hay algunas madres esperando. Ay, vale la pena esto. Acá estamos intimados con algunas madrecitas. Mirá, algunas niñas, gente grandecitas por ser fan de Justin Bieber. Y hay algunos pelandrunes también bastante grandecitos para No, te, no, no queremos avergonzarnos y que termine esto colorado con una remera con Justin Bieber en tu pecho, ¿no es cierto? No queremos pensar eso. Ahí está, vos, agarramos, estamos en el sector H nosotros, acordate, ¿eh? Sí, acá, no se escucha, pero no sé qué algo dijo este muchacho y todo a los gritos. Gordo, están acá las mamás, esperando acá el McDonald's Libertadores, esperando que salgan sus hijos, uno encima. Libertadores, hagamos una descripción de las madres de Libertadores. A ver, yo le doy una pista. Estamos teniendo Jean Tucci, estamos teniendo botas. Estamos teniendo botas en este momento tipo de montar, ¿verdad? Muy bien, gordo. Vamos. Ahí está, algo de esto conozco. ¿Puede ser que haya algún pañuelo al cuello? Sí. Perfecto, muy bien. Y las veo librecita así con el pecho al viento. Mirá vos. Sí, yo le quiero aclarar únicamente que hay una gran densidad por metro cubo, por metro cuadrado en esa zona de silicona. Pero bueno, aproveche, hombre. Y el mismo cirujano para todos. Para todos, sí. La misma, se ríe para el mismo lado. Ahí está. Mira lo que ve el tipo. Muy bien. Bueno, entonces, si es que está cubriendo de esta manera, lo disculpamos. Y ahora habrá otra segunda entrada, porque ahora viene este momento mágico, el del blueser, el del hombre que nosotros hemos seguido por tanto tiempo. A ver. El rockman argentino. Ese que veíamos pasar por la avenida Juan B. Justo en la moto a mil y que terminó así también. Ese que nos hizo correr de varios recitales porque nos iban a cagar a palo, porque creíamos que nos iban a cagar a palo. Ajá. El espíritu de ese, del que está llegando en este momento, el espíritu de... ¡Papo! ¡Oh, está este grito! Tan bolta. ¿Qué vamos a escuchar? ¿El tema que dijimos? Tal cual el tema que dijimos, pero loco, te van a echar a la mierda del McDonald's de ahí, de Libertador, si seguís gritando papo, porque van a decir... Baño, vos tenés que decir baño, grite baño. Bueno, y acaba el tema, entonces, Gusti, escuche. Gris y amarillo. No me importa si es mejor, si es lo mismo, si es peor. Mis costumbres voy a dar, aunque muy lejos sé que están. Sé que están. Bueno, tenemos noticias de política. Y acá estamos arrancando entonces con el blog de política. Vos querés estar informado, querés que pasa en el mundo, querés saber qué pasa acá en Moreno. Este es tu blog de política. Y vamos con la primera noticia que nos llega acá a la Teletipo. Alfonsín agarró la guitarra. ¿Es nuevo esto? No sé si es nuevo. Agarró la guitarra. Pero Alfonsín agarró la guitarra en Jesús María Córdoba con el cuarteto... Cuarto Creciente se llama el cuarteto. Mirá qué lindo, lindo que le pusieron. Nombre. Cuarto Creciente. Cantó La Candelaria y se la dedicó a Vudú. Pero esto de que Alfonsín agarre la guitarra. Vudú también la agarra. La eléctrica. Sí, este sí. Que agarró la criolla. La criolla. Se lo ve acá en la foto con la criolla. Mirá si no parece. Es él, es el viejo, es el padre. Sí, igual. Es igual, ¿eh? ¿Pero gritó o tocó? Pues grita. Sí, sí. Dice, viste que se dice, si estuviéramos en Estados Unidos, si estuviéramos en todos lados, dice, viste, pero nosotros no nos movemos de acá, de la perlita. Bueno, pero bueno. Bueno, pero Alfonsín agarró la guitarra. No es nuevo esto, que agarró la guitarra hace rato. Sí, el viejo la agarró en el 83 también. Bueno. Segunda noticia. Mira esto, denuncia de Estados Unidos a Irán por planear atentados terroristas. En Argentina, dice. Pero en Argentina, algunos en Argentina. Embajada de Arabia Saudita entre los objetivos. Y los han seguido a fondo acá. Se ha hecho una investigación muy a fondo. Se ve que la embajada ha estado a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. Mira lo que dice, que sospechan de el turco Assad. Pues si hubiesen preocupado hace 35 años atrás, que haya atentado, ahora no hay nada. Del turquito Mohamed. De Tufi Meme. ¿Por qué será todo esto? Y dicen también del rey de la carne. ¿Qué? ¿De ese? Sí, del rey de la carne. ¿De la perlita? Sí, del rey de la carne. Porque dice que todos los turcos son peligrosos, dice. El que se peleó con el... Sí, con el otro. Con Mauro. Mauro. Ahí está, mira vos. Mira, qué terrible. Y vamos con esta última noticia. Esta última noticia de política. El expresidente Tabaré Vázquez, el expresidente uruguayo. Ojo, que te quiero decir que no está desenchufado este tipo. Este tipo tiene ganas de volver a candidatearse. Reconoció que existió la posibilidad de guerra con Argentina. ¿Otra vez? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que había posibilidad de guerra? Déjate de joder, hermano. ¿Cómo? Y dice que hay una cantidad de probables espías, por eso le hemos pedido a la producción que se contacte para que los traigan acá, que los vamos a hacer confesar. Mi hermano, el Gusti, se va a encargar de China Zorrilla. El Eti se va a encargar de Lenzo Francescoli, que confiesen. Y a mí me tocó Mónica Farro. Tontito para elegir. Por eso yo te digo que con este fondo... Vale, cantada mierda. Con este fondo... Vamos con un temita que nos salve. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Bar, Scott, San Bernardino. Won't you get hipped to this kindly tip and take that California trip? Get your kicks on Route 66. A Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. A Amarillo, a Gallup, New Mexico, Winona, Kingsman, Barscow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip? Take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. A mí en lo particular me costaba mucho seguirle el tren a Palo. Justamente debido a su hábito resultaba realmente muy, pero muy cansador un día de playa con él. ¿Y por qué, dirá usted? Palo decía que a él lo perdía la ceremonia de los yorcitos. ¿A qué se refería Palo con esto de la ceremonia? Bueno, él decía que podía llegar a ver una rubia bailando en el caño, o ver a una pelirroja en una moto esperándolo con calzas negras de cuero, o a una morocha bailando batucada con toda la piel húmeda producto de la agitación, y que cualquiera de estas cosas lo motivaría, lo alteraría bien. Él igual sabía que nada, pero nada lo ponía tan tenso como la ceremonia lenta, distraída, casi anónima, de ver cómo una mujer se sacaba el yorcito en la playa. Era primero verla desabrocharse ese botón de arriba, el grandote. Si era una mini con varios botones, era observar cómo ella, al llegar, primero arrancaba soltando esos dos primeros mientras seguía buscando dónde terminar de poner los anteojos o el bolso de mano, o terminar de acomodar la cartera bajo la sombrilla. Él decía que lo mataba a ver cómo las mujeres hacían esta actividad en etapas, no de un tirón. Él ya sabía que no era llegar, sacarse y listo, no. Entre lo de los botones y el resto, siempre había un reposo, un intervalo, un estadio que hacía que solo creciera y creciera la expectativa y la tensión, al menos de Palo, ¿no? La cosa era que después de este aperitivo, que significaban esos botones sueltos, venía ese bamboleo de caderas buscando que la prenda se deslice rumbo a los tobillos. Era una lucha cuerpo a cuerpo entre las manos que tiraban la tela hacia el suelo y la malla abajo que pujaba por ver el sol. Este movimiento era imposible de realizarse sin que participe toda ella. Sus brazos bajando la prenda, sus caderas bailando, su espalda inclinándose al frente, logrando ese efecto de lomo de pato que se dobla y dobla queriendo salir, lo que lleva, matemáticamente, a hacer que su cola mágicamente sobresalga a todo. Sobresalga al viento que cruza la playa, a la marea que sube, e incluso sobresalga a tal punto de hacer notar a un novio ocasional que uno le está mirando a la mujer. Esta ceremonia, que era la pasión de Palo, lo llevaba a no estar fijo nunca sentado en la playa haciendo sillita. No. Él quería ir todo el tiempo recorriendo, viendo y buscando la llegada de esa mujer que haría para él, solo para él, la ceremonia de la playa. Quizás ahora me entienda cuando le diga que esto en realidad era muy, pero muy cansador. No había para Palo un torneo de truco, un tejo, un cabeza con los muchachos, un vóley playero, no. Era desde la llegada hasta la caída del sol buscar y buscar esa puesta de sol única, esa postal que se llevaría de ese día de playa. Yo estoy seguro que este relato que nos ha hecho Palo en más de 50 ocasiones también logrará que usted tome conciencia y ya desde ahora empiece a ir a Mar de Ajó, Canas Vieras, Cancún, las piletas de Ceiza o al Tigre, con el fin íntimo, silencioso y contemplativo de ver a una mujer bajándose los yorcitos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.

driving you round in my automobile. Oh, baby, I ain't gonna be riding you round in my automobile. But I'm afraid you may get me killed. Oh, baby, you ain't nothing like you used to be. Don't get me killed, honey. Oh, baby, you ain't nothing like you used to be. Just sweet as an apple on a tree. Uy, esto como para entrar en calor, para lo que se viene el viernes, que vamos a salir con un grupo de amigos de acá a ver... Iba a decir, a ver la Mississippi, mira cómo uno está acondicionado, ¿no? Mississippi. A ver a Clapton. Vamos a comentar algo después de la Mississippi, ¿no? Vamos a comentar algo después de la Mississippi, vamos a dejar un bloquecito para eso. Y bueno, y esto entonces fue tal cual, el que dicen el dios de la guitarra, Eric Clapton, que va a estar acá el viernes, después de que se baje Justin del escenario, va a subir Eric. Muy bien. Y entonces, vamos ahora con nuestra columna clásica de deportes. Ahí va. Musiquita, Esta música que pone nuestro operador es música. Esa es música de gimnasio. De gimnasio. Uno, dos, arriba. A ver, chicas. No me aflojen, chicas. No me aflojen, chicas. Ahí, ahí, ahí. Ahí arriba. Ahí, ahí. Fortalecemos ahí. Ahí, fortalecemos ahí. Ahí donde querés. Ahí donde querés. Ahí donde querés. Ahí donde querés. Ahí. Porque yo quiero tener la cola más dura. ¿Qué? Ahí está. Le gusta esa música de mimosa. Pero nosotros acá lo dejamos volar a nuestro operador y mirá lo que nos pone. Mirá, bueno, y acá estamos con esta música que nos retrae. ¿Qué estabas haciendo vos el día de los penales de Italia? Goico, pegado frente al televisor en tu casa. En mi casa, estás en mi casa. Ya en directorio estaba. Había salido a laburar y fui, pasé por ahí, te vi. Mira vos, mira. Estábamos ahí mirando el partido, me llegaba. Me lo hacía con el Gusti. Y entonces todos recordamos ese puño en alto del Goico que nos lleva a nuestro segmento de deportes. Y tenemos que decir, sí, hay algo que pasa con Diego, ¿no? Sí, a Diego le ganaron 5-0 el equipo de él ayer. Sí, pero dijo que jugó mal. Sí, ¿no? Pidió disculpa a la gente. El balance que hizo después de eso fue que jugamos mal. Mientras nuestro operador está como un loco buscando la frase de Diego, porque yo lo veo que revuelve papeles y busca a mil. Después de eso, por eso el Mancu declaró contra Diego. Que tiene un cerebro mosquito, que se le quemó el cerebro. Batista inicia acciones judiciales contra Diego también. También otro más. ¿Qué? No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Uf. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas. Sí, a mí, estaban al lado mío. Le cortaron las piernas, por eso le hicieron 5 goles. Por eso fue. Ah, loco, si juegan con el discapacitado, por eso. Pero Diego, vos ahora que estás en inferioridad, porque te están abandonando tus amigos acá, Bar Blues te apoya. Te apoya también. Te apoya. Ahí está. ¿Qué nos responde? Eso es lo que quiere los Ramones. Mira, y bueno, esta nota, que acá quiero decir algo que evidentemente nuestros amigos de 678 tienen razón. Clarín miente. Clarín quiero miente. Este, acá, mirá, acá tenemos acá adelante el Clarín. El Clarín, mirá, el Clarín dice, mirá esto, Clarín miente. Y quiero acá, los que hacen están estudiando periodismo, tomen conciencia de este titular. Título, sonríe Falcioni. Riquelme volvió a entrenarse. Acá hay dos mentiras. Sí. Vuelvo. Clarín miente. Sonríe Falcioni. Riquelme volvió a entrenarse. Acá hay dos mentiras, viejo. Riquelme, que se volvió a entrenar y que Falcioni se ríe. Por eso, 6, 7 y 8 tiene razón. Y ahora vamos a entrar a la última noticia. ¿Qué te pareció ayer el partido? Desastre. Bueno, ¿algún detalle para recalcar? Se tiene que. El número 2 se tiene que ir. El número 2 de ellos. También, sí. De ellos. ¿Y qué más? Loco, primer tiempo jugó nomás. El segundo tiempo nos pasamos por arriba. No tienen fuerza ni por una gamba. Ah, no, bueno, la puta. Por eso, como dice Guillermo acá, yo creo que la frase de Sabela es lo que resume a la perfección lo que ocurrió en la cancha. Nos afectó la humedad, dice. Sí, el calor también. Nos afectó la humedad, pero tiene razón. Tenemos que jugar con Bolivia, con Colombia. Pero nos afectó la humedad. ¿Acaso a los deportistas? Si no se limpian, se secan bien los deditos de los pies ahí. Queda honguito. No, claro, y la humedad es eso. Pica, y el pie de atleta. Claro, sí. Por eso, lo afectó. Y tiene mucha razón, Sabela, estamos con vos. Decile a los muchachos que se sequen las patas, hijo de mil puntos. Y bueno, y entonces, nos vamos entonces de este segmento de deportes, porque nos está entrando la llamada ya nos está entrando la llamada desde el exterior, mientras va la música, mientras nos estamos conectando con nuestro camión de exteriores. Ahora directamente, desde el camión de exteriores, ahí, agarrado a la parábola, tenemos a nuestro cronística, justo a Justin Bieber, o a no quién. A ver, ahí, ¿qué adelante? ¿Qué tal, Gordo, buenas noches, acá seguimos en el recital de Justin Bieber. Esto es una locura, y me acaban de decir que salió a las 9 a cantar, es decir, que te dejo hasta las 11 de la noche, no termina, y vos no sabés el frío que hace acá, Gordo. Pero bueno, estamos combatiendo el frío, mirando a las mamás de las criaturas que andan por ahí, alguna tía. Una serie de famosos pasaron acá por Libertador, por ejemplo, el mismo Pepito Cibrián, con una remera de justo de... El padre Grassi también andaba por acá, no sé qué estaba haciendo. También lo vimos a José Larralde y a Ricardo Iorio, todo ello con la remerita de... es increíble. A mí me estás revelando cosas realmente que me hacen pensar sobre el futuro de la patria, te digo. ¿Diorio? Sí, el futuro de la patria está en juego. Con Leopoldo Jacitolo, que me olvidaba. Bueno, el mismo, así, con las manitas haciendo... Vayamos a los bifes, usted me iba a describir a las madres que están esperando a las criaturas que están por salir de ahí. Y habíamos quedado, Jean Tucci, botas de montar. Recién tuvimos un altercado con un trapo que cobró 40 pesos por dejar el auto a 17 cuadras de acá arriba. Así, no sé cómo estará mi auto. Pero 40 pesos. ¿Ya la compañía de seguro? 40 pesos te está haciendo pichincha. Aparte, cuando vos llegues y veas cómo te quedó. En cuatro ruedas, cuatro tacos te dejaron. Cuatro taquitos. Y tengo una buena para vos, Gordo. A ver. Recién un ratito, un muchacho que me está haciendo la fila para el viernes, me sacó 500 pesos, me dijo, tranquilo que yo te cuido el lugar. ¿Hice bien? Pero, ¿por qué para mí? ¿Porque eso va a cargo mío, perdón? Sí, confiable, muchacho. Yo te di esa plata para ver si me conseguías una entradita más para llevar a la vieja. No para que la gastes en eso. ¿La gastaste en eso? Bueno, pero loco, escucha, entendido que me dijiste. Sí, que te andaste a cagar, loco. Bueno, acá entonces vamos, seguimos entonces con el tema de... No me dejen hablar solo, ¿qué le hago? 11 de la noche acá. Bueno, vos también, loco. Vos, andá a McDonald's, Gil. A seguir no, el McDonald's. Nunca, sí. Nunca. Eso le quiero decir a todos, que no voy a ir, no voy a ir. Estuve buscando un churipón, pero no encontré nada. Este es el mensaje que quiere escuchar esta radio. Que el Gusti no se entregó al McDonald's. Ahí está. Ahí está. Bueno, listo, seguimos con Tom Petty. Así que, bueno, eso. Listo, listo, ya está, loco, ya está, corta. Market Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town Y acá entonces, desfilando, este es el momento que me imagino, con el Gusti, con el Eti, por la alfombra roja, y ay, y hace seña al operador también. No, vos te quedás cuidando los sándwiches en la mesa, boludo, porque si nos vamos a la mesa, te afanan el saco, te afanan todo. Entonces acá Leo se queda entonces en la mesa, y nosotros vamos a buscar, ahí está, sí. El saltito. Porque aparte, viste, el camarógrafo está esperando ese momento, apuntando a las tres mesas distintas donde están los tres. Y entonces, cuando uno sale perdedor, se ríe, así todo, ¿viste? Ya sabía que esto está todo digitado, son todos unos garcas, este premio ya estaba, se sabía desde hace un año y medio que le tocaba a Brigitte, que le tira algo mal al productor, siempre es así. Bueno, pero cuando uno gana, sale con este salto así, esta elegancia, y va acomodándose el saco, abrochándose, yendo a buscar el premio. Ay, y se sube el cierre, dice también, de la campera, de la campera, dice Leo. Muy bien. Y entonces entramos entonces al segmento de espectáculo. Che, me olvidé un saludo, ¿puedo decirlo? Leo, cómo no. Sí, tenemos Sofía Raldi, su mamá Irma de Villanita, perdón. Un saludo a ustedes, chicas. Ah, bueno, perdón. A Rita de Capital también. Hernán de Merlo. José Ayala de Moreno. Gabriela de Capital. Y teníamos a Mari Sánchez de Moreno. Toda gente del chat. Me anda bien el chat, ¿eh? Muy bien. El chat de Bar Blues. Tenés que tirar por Facebook y ahí estamos. Y entonces vamos con la primera noticia de espectáculo. Detienen al sospechoso de hackear el celu de Scarlett Johansson. ¿Qué sí, ¿por qué la gente se saca fotos en bola con el celular? ¿Y ahora? Leo está mostrando acá en este momento esa que... Esa... ¿Se sacó? Míralo. Mira, che. ¿Y esa? Pero estás todo marcado el abdomen. Mirá, mirá. Los ravioles. Continúa. Acá. Muy bien, dice que no entra en una sola pantalla. Y él, los ravioles, claro. Claro, mirá lo que es. Retrabado, quise. Ah, eso. Bueno, canelones tiene ravioles. <qué? risa> No nos va a sacar del aire en cualquier momento. Y tenemos el divorcio millonario. ¿Quién se divorció? ¿Cómo se pronuncia Kutcher? Así, Ashton, ¿sí? Pronúnciame de vuelta, que me gustó. Que me produce cosas. Me pone la piel de gallina. Y Demi Moore. Ay, che, 290 millones de verde en el medio. Pero mira, yo... Bueno, Paul McCartney le puso 300 millones a la renga cuando se divorció. A la renga. Todo por amor. Y en este momento el Inadi está acercándose con los patrulleros. Sí. A la banda La Renga, dice. Sí. Ah, claro. Y Chizo se llevó un 100. Sí, no es cierto, claro, La Renga. Y Mel Gibson le puso 900. ¿Se casó por amor? Por McCartney. Le fue mal, 300 millones de dólares. Y ahora se casó de vuelta. Sí, con una 21, creo. No, 30. No, 51. No. Está buenísimo. No, 41. ¿Cómo? 51. 51, sí. Me lo refregaron la cara. Mirá cómo está esta de 51. Sí, me lo refregaron. Pero esto quiere decir, la chica Demi Moore tiene 16 años más que Ashton Kutcher. Ahí está, ¿eh? Yo el que se debe estar cagando de risa es él, ¿no? El duro de matar diciendo, yo te dije, pebete, yo te dije... Te lleva la joyita. Que te dije que es quilombera. Te dije que te encontrás que la raya de la camisa te la hace torcida. Yo te avisé, te dije que cuando tiene mal aliento. No te dije también que cuando te hace la cama te deja fruncido del lado tuyo y entonces te queda todo marcado. Yo te dije todo eso y bueno, ahí está disfrutando. Se tira cuerda. De mi amor, por supuesto. Y Tinelli y sus candidatas ayer. Ah, tiene un montón, ¿eh? Tiene un montón. Un corto piso pasa un... Sí. Yo cuando era joven decía, cuando en otra vida quiero ser Gerardo Sofovich. Sí, y ahora quiero ser Marcelo. Quiero ser Marcelo. Bien, Marcelo. Y por último, vamos con la última noticia del espectáculo. Flor de la B presentó a sus mellizos. Los cachorritos. Sí, presentó en el programa de Susana Jiménez. Hizo la presentación, están entrando los llamados desde el INADI directamente ahora. Paramito. Y Flor de la B hizo la presentación de su... Ah, era Chizo pidiendo lo suyo, entonces. Flor de la B presentó sus mellizos. ¿Y en Chile fue? ¿La criticaron? No sé. Dijo que ella está a favor del chupete. Ah, mira. Incluso lo sigue... Esto es los productores nuestros que ponen estas cosas para que uno entre. Como que incluso lo sigue usando el chupete. Pero, y estas son las noticias del espectáculo. Vamos con un tema, Leo. All right, now come on, y'all. Escuche esto, lo que programó el Gusti, Kevin Moore. Esto es blues, che. Going back down south, girl, I don't you wanna do. I'll be trouble. I'll be all weird in my head. Well, I never be satisfied. I just can't keep from crying. Wait a minute. I'll be all weird and mad. Well, I never be satisfied, I just can't keep from crying. Y mientras estamos escuchando este temazo que había programado el Gusti, tenemos que decir dos palabras de lo que vivimos el sábado con la Mississippi en Moreno. Y tenemos que decir que llenamos el teatro. Fue un éxito. Fue un éxito desde lo que sonó arriba del escenario, con el quinteto sonando a full, ¿no? Muy bien, con un bis forzado por la gente, con tres temas al repalo, con algún cover como Elvira de Papo. Sonaron realmente de primera. Nunca lo había visto en vivo a Tapia con flauta traversa. Y me gustó. Espectacular, y también desde abajo llenamos el teatro. Tenemos que regresar. Cuando las cosas van mal hay que decir che, va mal. Cuando va bien hay que decir que va bien. La verdad fue un éxito, nos fue muy bien y nos anima a seguir metiéndole pata. Alguno que otro sabe que no nos fue bien antes en otras presentaciones, así que en esta tenemos que reconocer, gracias al apoyo de la gente, el apoyo de la radio y la difusión que le dio, y se notó en que se llenó el teatro. Estuvo bueno. Buenísimo. Y nos vamos yendo. Queremos decirle que están recontra afilados la gente tratando de conquistar el mundo. Es más, nos quieren echar a la mierda, nos vienen empujando ya. Y le vamos a dejar el lugar, van a estar muy bien acompañados por ellos. Uh-huh. Y nos vemos el miércoles que viene. Así es. El Cabezón le hizo el aguante al Gusti acá. Que gracias. Fue a ver a Justin Bieber. Deja de echar la pelota, ¿no? Y nos vemos entonces dentro de una semana. Gracias, gente. Buena semana. Chau.